Pienso a ver qué otra cosa les puedo cantar. Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo con un verso muy fifí. Tu gracia supo en la milonga cautivar, por tu cariño suspiró más de un varón y no encontraba, sin embargo, el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón que ajó tu encanto juvenil con mano cruel. Cedió tu oído a sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida honda pena adiviné. Yo sé que hasta el alma dieras por volver a ser la que eras. No podrás, la primavera de tu vida ya se fue. Hoy ya no sos la linda piba que mimó la muchachada de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí. Y donde un mozo soñador tanto te amó, fingió aquel hombre que riquezas te mintió, con mano cruel ajó tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó. Muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Lo veo disfrutando mucho, Perazzini. No, estoy como loco, me encanta esto, me encanta. A mí también. Escuchame, hermano, si vos estás en tu casa, Leo, te hablo a vos, que seguramente me estás puteando también por mi cristinismo. Pipo, hermano, esto es para acercarse a compartir hoy, a tomar un rico vino ahí. Ah, cierto que no se vende alcohol, pero bueno. Te podés llevar tu vino. Exacto. Te podés llevar tu vino. Botellita de vino y sentarte a Exactamente. escuchar. Exacto. Sí. Es muy disfrutable esto, me encanta. Bueno, me alegro que les guste. Bien. No, iba a decir algo, pero no. No tiene importancia, yo prefiero seguir escuchándolo. Sí, por favor, está muy bueno. Me encanta. ¿Qué escuchamos? Acaban de escuchar Mano Cruel, tango de Tallini. La calle Pepirí es una calle que atraviesa el barrio de Parque Patricios y llega hasta Pompeya, en Buenos Aires. Pepirí, no la conozco. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Pero a propósito del tango y la canción criolla, bueno, hagamos una canción criolla. Dale, dale. Venga. Vamos a ir afinando. Mientras les voy contando lo que es, lo que vamos a hacer. Ahí. Yo soy porteño, como les decía. Soy un porteño, hijo de cuyanos. Mi padre puntano, mi madre sanjuanina. Y me gusta mucho la música de Cuyo. Y punto medio entre San Luis y Mucho. Y es un poco la de las músicas criollas. Es una de las músicas criollas que me gusta incluir en los espectáculos, en las funciones. Acá estamos imbuidos del folclore cuyano, de estos territorios, ¿sabes? Tras la sierra, claro, hay Sí. mucha tonada. Bueno, por acá cerca vive un gran cantor que se llama, no sé dónde exactamente, pero Vega Pereda. Vega Ajá. Pereda fue un gran, es un gran cantor, pues vive todavía. Sí. Debe estar grande ya. ¿Cómo es su Pero nombre? Vega Pereda, Ajá, no, no, creo no que es tengo. Carlos Vega Pereda, un enorme cantor, enorme, enorme cantor. Ojalá alguien me dijera si ¿Dónde alguien sabe vive? dónde vive para ir a saludarlo, a Vamos todos ya conocerlo. a conocerlo, a entrevistar. Es un enorme cantor. Bueno, fue parte de los Quillahuasi, Ah, quizá mirá de los vos. fundadores de los Quillahuasi, si no me equivoco. Y después hizo un gran camino como solista, muy, muy, pero muy reconocido, para mí una de las voces más bellas de los grandes cantores de la música criolla. Pero bueno, les decía, hay una canción muy bella de Hilario Cuadros, un gran hacedor de canciones y de música cuyana, mendocino. Uh-huh. Una canción muy antigua que habla de una historia de amor a la distancia de un paisano que se va a pelear por la libertad de los pueblos latinoamericanos con el general San Martín y vuelve después de las batallas y de cruzar los Andes a buscar a su novia que había quedado en el pago. Con la frente que roturan las gloriosas cicatrices que marcaron el sendero desde Maipo hasta Junín, lentamente regresaron las montañas mendocinas, los heroicos granaderos de José de San Martín. Un sargento de la patria se llevó una hermosa criolla y cuadrándose a su frente una rosa le entregó. Es la flor de las batallas, del rosal de las victorias, que el coraje de mi pueblo para un mundo conquistó. Primera. Al volver al viejo pago, consagrado por la gloria, un sargento de la patria orientó su flete gaucho hacia el rancho de su amada. Desmontó de su caballo, compañero de victorias en los campos de batalla, que fue hermano de fatiga en la selva y la montaña. Estas rosas te traigo desde las tierras peruanas, de los campos de Ayacucho, pa' tu trenza destinada. Así decía el sargento a su cuyana. El sargento de un ejército revolucionario, ojo, Ella fue de las cuyanas que en la tierra mendocina dieron todo por la patria y tejieron su bandera con ensueño y esperanza. Y al volver los granaderos, las mujeres como siempre fueron glorias de la raza, orgullosas del coraje de su estirpe americana. Estas rosas te traigo desde las tierras peruanas, de los campos de Ayacucho, pa' tu trenza destinada. Así decía el sargento a su cuyana. ¡Vamos todavía! ¡Viva la patria! ¡Viva! Pero qué linda canción. Hermosa canción, hermosa. Viene del fondo de los tiempos. Sí, del fondo de los tiempos, claro, sí.